Pues sí, amiguitos y amiguitas del cómic, comienza nuestro planeta Duna, el planeta Duna más santo, por las fechas en las que nos encontramos con la Asociación La Duna de Almería, de dibujantes y guionistas, autores y autoras de cómic. Hoy con Juanma Beltrán, en vivo y en directo. Hola, Juanma. Hola. ¿Cómo estás? Vivo. Que no es poco. Y directo. Y directo, además, sí, muy directo. Javi Sánchez, hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Con los pies. Festival del humo cerrado. No, oye, eso te iba a decir, respuesta muy aguda. Sí, ¿no? ¿Verdad? Claro, con sí. Chispa y sí, animados. Sí, sí. Y señoras y señores, lo hacíamos en Logroño, a unos cuantos kilómetros de aquí, pero nos ha sorprendido. Está hoy con nosotros, vuelve a casa, Ramón. Hola, Ramón. Claro, como el turrón vuelve a casa por Navidad, pero esta semana Santa. Primavera, pues Semana Santa, sí. Volverás a Logroño, ¿no? Pasados sí, estos días. Ni siquiera llegó este fin de semana. ¿Has traído algo de ahí? Pregunto. No, porque el avión, ya sabes, tú no se permite llevar más de 10 mililitros, o sea que... Van a acabar con nosotros los aviones. Cuando tenga que volver de allí, tengo que hacerlo en tren o en autobús. El fin de la civilización. Es que de verdad. Tal y como la sobre, no lo puedes traer en sobres, tío. No. No me dejan envasarlo en sobre. Bueno, pues nada. Va a pasar Sebastián, amiguitos, con la bandeja, con la bebida oficial del planeta Duna. Es Mirinda, la de Higo Chumbo para Juanma. No, yo quiero oír una de ibuprofeno. Que patrocina, es verdad, patrocina sí. El programa, es verdad. La negra para Javi, ¿no? Sí. Y... la de limón para mí. Venga, pues la mía lima-limón con capirote, ¿vale? ¿Capirote? Sí, señor. Con olor a incienso, ¿no? Pues eso. Hoy además es un planeta que vamos a dedicar a una gran figura del humor gráfico español. Ayer conocíamos la noticia, fallecía Antonio Mingote, uno de los grandes en este género en nuestro país. Así que si no os parece mal, creo que no, pues al igual que hace algunas semanas dedicábamos el planeta Duna al gran Moebius, pues esta semana toca dedicárselo al gran Antonio Mingote, y además es el Necrocómic, claro. Sí, sí. Empezamos de una manera un poco atípica. Porque además que ha sido bastante bastante reciente el fallecimiento de Antonio Mingote, que ya bueno, en su momento ya lo trajimos, si no recuerdo mal, ¿no? En un Conozca... Era uno de tus conocidos. Sí. Porque bueno, obviamente pues es una figura muy importante y queríamos empezar hoy recordando un poco su trayectoria, porque bueno, sobre este hombre se puede hacer pues, 15 programas seguidos. Por lo menos, sí. Sí. Antonio Mingote, su nombre completo Ángel Antonio Mingote Barachina... Dibujante, escritor, académico de la lengua, periodista español, nació en 1919 y como comentábamos, pues falleció ayer 3 de abril a la edad de 93 años. Hablar de Antonio Mingote, su figura y sobre todo su obra, nos llevaría, como comentaba antes, pues, más de un programa entero. Y de hecho, como también he comentado, se le hizo un hueco en esta sección de Conozca en su momento. Basta como homenaje a su memoria por rememorar su paso por la Codorniz, su colaboración más longeva con un diario, que fue en el ABC, desde 1953 y que ha continuado hasta el día de su muerte, sus extraordinarios trabajos para la escenificación de obras de teatro y películas, su trabajo como guionista de cine en algunas películas, algunas como por ejemplo Este Señor de Negro, protagonizada por Jesús Vázquez, y como no, la inabarcable cantidad de premios y títulos cosechados en vida, como por ejemplo la Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Católica, Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes, varios nombramientos como doctor honoris causa por diferentes universidades de todo el mundo y así pues un largo etcétera. De hecho, tal es su contribución al periodismo gráfico que en el 67 la prensa española instituyó un premio que lleva el nombre de Mingote, que además se lo concedieron en su primera edición y que reconoce los trabajos de humor y periodismo gráfico, que hoy de hecho el premio Mingote es pues, uno de los más prestigiosos, junto con el Mariano de Cavia y el Luca de Tena. Pues grandísima, enorme la figura de Antonio Mingote en un montón de campos, de facetas, ya no solo como humorista gráfico, que bueno, lo fue además prácticamente hasta el último día, es decir, estaba trabajando pues, sí, vamos, hasta el día de ayer. Y ya o sea, digo, yo prefiero dar unas cuantas pinceladas, porque si realmente no me tiraron todo lo que he hecho, tenemos que decir... Todo, desde colaboración en televisión, ilustraciones con, por ejemplo, con Alfonso Usía para ciertos libros, de esto del Marqués de Sotancho, que es como un poco la figura que lo popularizó, ya podemos estar aquí hablando 15 días. Quedarnos con eso, aunque fue uno de los grandes y que, bueno, pues se ha ido a una edad bastante longeva, sí, pero sí, se no ha ido. 93 años. Hay un corte hasta el mismo día. Sí, por eso te digo, hay un corte de la voz de Mingote que vamos a extraer directamente, compartir con los compañeros de Radio Madrid. Yo creo que él mismo define, ¿no?, un poquito lo que es el humor gráfico, su punto de vista. El humorista gráfico, el caricaturista de prensa, no pretende convencer a nadie de nada. En todo caso, ayudar a comprender algo, suponiendo que el humorista lo haya comprendido previamente, lo que es una problemática suposición. Sin intenciones doctrinales ni apostólicas, Dios me libre de semejante desmesurada pretensión. Pues Germi Figura, Antonio Mingote, dedicado a, a su memoria, por supuesto, este planeta Duna, que tiene una actualidad, pues eso, dunera, claro, que nos van a comentar ahora los compis. Yo me he quedado, yo quiero ganar algún día eso de, perdón, no se gana. Esto te lo concede. Te lo concede. La cruz de Isabel la Católica. Yo también, tío, siempre. Hay que hacer méritos. Con tu cacho de. Sí, tienes que hacer unos méritos, creo que eran a la difusión y mayor grandeza de contribución de cosas del hispanismo, sobre todo, es como lo del tema de, sí, como cuando te nombran tan equivalente. Tienes que colaborar con el país, que tienes que hacer algo para el país que tú, digamos, no es lo que el país hace por ti, sino que tú has hecho por el país. Entonces ya pues te conceden tu medalla, que es una de las mayores. Yo que un día quiero que me la den. ¿Qué tenemos que hacer? Madre mía. Pues no, hombre, la verdad es que Mingote, va a ser que el hombre ha tenido bastantes cosas. De hecho, también estuvo en la guerra y... Bueno, yo no quiero estar en la guerra, pero si puede ser. No. Si pues consigo evitar alguna, a lo mejor... De todas formas, te voy a decir una cosa. Mingote se la dieron, creo que fue por los años 60 por ahí. Es decir, también estaba un poco... Siempre se ha dicho que era un poquillo más del tema del bando de... Bueno. La derecha. Pero vamos, que en cualquier caso tienes que hacer cosas, digamos que por lo menos importantes. ¿Qué me ha gustado eso de caballero, cómo era? Te lo digo ahora mismo. ¿El título completo? El título completo, además, que una la cruz está muy chula. Sí. Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Católica. Cruz de Caballero. Sí. Bueno, ahí pues si alguno de vosotros quiere, por ejemplo, intentar igualar al gran maestro Mingote, pues tiene que empezar un poco aprendiendo los rudimentos, ¿no? Un poquito del oficio. Sí. Lo básico. Y qué mejor que aprenderlo que con un curso, ¿no? Los libros también, pero un curso que te lo imparte un profesional, eso sí que llega. Y muchas veces tenemos cursos de lo que son cómics, para dibujantes específicamente, pero yo creo que estaremos de acuerdo todos que si tan importante es el dibujo, mucho más importante es lo que se cuenta. Precisamente este hombre es grande por lo que cuenta. A lo mejor no tanto por el dibujo, sino por lo que... Y bueno, ¿por qué me meto esta reta, Ila? Porque voy a hablar de un curso que, bueno, puede ser interesante. Hay muchísimos, pero este me ha gustado porque además hace referencia específicamente a esta faceta del cómic, que es el guión. Curso de guión de cómic impartido por el Torres. No sé si muchos conoceréis a este autor, es editor y guionista malagueño, que, bueno, últimamente colabora mucho con... No juega e-books. En el Chelsea no juega. No, es el Torres, no el Torres. Vale. Y bueno... siempre trabajando en tándem con dibujantes. Bueno, el curso será en la localidad de Carmona. De Carmona que se sale, ¿eh? Está muy vinculada al tema del cómic. Estuvimos hablando de ello en Carmona, en Viñetas, hace muy poco. Y ahora este curso que es de nivel iniciación. O sea, para la gente que está empezando y quiere saber de qué va el asunto. De hecho, comentaremos ahora mismo un poco el contenido. Que bueno, te lo digo ya mismo. A ver, cuéntalo. El primero, desembucha. Composición y fundamento de la narrativa. Yo creo que esto siempre es un poco, habla de la narrativa en general. Incluso casi te vale para otro tipo de medios, no solo para el cómic. Segundo, línea de tensión visual. Tercero, el sentido de la lectura. Eso es muy importante en el cómic. En general en la vida, ¿eh? Sí, como el recorrido visual. Correcto. Que también mucho sentido a esto del sentido de la lectura. Ya el recorrido visual te habla mucho más de la composición de la página y una de las grandes virtudes que tiene el cómic con respecto a otros medios que no lo tienen. Es totalmente diferenciador. Los espacios vacíos, estructura básica y puntos de giro de guión, arquetipos y desarrollo de personajes, diálogo, diseño de personajes o la planificación de páginas. Iniciación pero completito, ¿eh? Te metes muy bien en el tema. ¿Cuándo se inicia? Pues el 14 de presente mes de abril y finaliza el 12 del siguiente mes de mayo. Número de horas, 20. Precio, 7,21, así que supongo que serán 7,21 €. No sé, aquí vienen los céntimos, pero eso ponía. Oye, ¿está bien en relación al número de horas? El precio, digo, ¿está bien en relación al número de horas? Pues sí, un curso de 7 euros. 7 euros... Me parece súper económico ya, por eso. 7 euros es un paquete de tabaco y un café con leche. Es que igual, ya, pero es que yo lo mido todo últimamente, ¿sabes? Ya, pero está la cosa muy malita. Son 7 euros por 5 fines de semana. Ah, amigo, vale. Ten en cuenta que esa era mi duda. Este tipo de precios suele ser a modo, ¿cómo se dice? simbólico. Como, simbólico, uh-huh. Como un detalle, no es simplemente para que dé un poquito de valor, porque creo que está relacionado con la Junta de Andalucía, así que parte se subvencionará de esa manera. Y también para curioso, que de camino que pagues te molesten ir, porque sí. si sale hombre, gratis, igual dices, yo es voy. Que yo te iba a decir una cosa, yo es que este tipo de acusos yo no lo pondría ni siquiera exactamente, yo lo pondría, por ejemplo, a 20 euros. Sí, por 20, ejemplo. ¿No? Sí. Incluso, vamos, si ya está sufrado entero, pues con esos 20 euros, por ejemplo, que se le pueda comprar materiales a los alumnos, pero ya digo, es porque lo dicen ellos, muchas veces mucha gente se apunta, tú te quedas luego sin espacio, y luego la mayoría de gente no va, y luego... Bueno, claro, es para implicar un poquito al personal. Tú cobras a la gente 20 euros, realmente el que quiera ir, 20 euros no es dinero para una persona que quiera realmente hacer un curso de iniciación de... Está claro. Siempre lo hemos dicho muchas veces, por ejemplo, relacionado con la duna, que lo que no te cuesta no se valora. No se valora. Sí, sí. Es muy triste eso, pero funciona. Lo pasa con todo, además. No sé si es condición humana, educación, tenemos que cambiarlo, pero bueno. Espero que no sea esto de 7,21, sea 7 veces 21. No. 7,21. Bueno, el lugar. Bueno, tampoco sabemos si son euros, si son. No, yo creo que será. Sí, pero aparece 7,21. O sea, un juego de cartas, jugamos a las 7 o a las 21. Sí. Bueno, los destinatarios son jóvenes con interés en el sector del dibujo y la ilustración. Bueno, más bien supongo que será en la narración en este caso. Lugar, Casa de la Juventud, Avenida Camino de Marruecos sin número. La gente que sea de Carmona ya lo sabrá, si no, preguntarle a los viejecillos del lugar que saben siempre dónde está tú. Correcto. Y horario, sábado, de 10 a 2 de la tarde. Perfecto. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Muy bien. Pues era un buen rato de la mañana, ¿eh? Sí, no te puedes pasar la mañana allí. Va, Carmona, que hace buen tiempo ahora, ¿sabes? Y con esto me retiro, que estoy en alza. Muy bien, pues ha sido la actualidad, unera, señoras y señores. Le toca, iba a decir a Raúl, fíjate cómo añoramos a Raúl, ¿eh? Sí. A Raúl Moreno. En este caso, Javi, ejercer el papel de nuestro querido compañero Raúl. Sí. Así que, 1, 2 y 3. Y por supuesto, Ramón ha vuelto en directo, amigos. El exitazo. Oye, ¿hacen borrachillos por ahí por Logroño, Ramón? Y leche frita y estas cosas tan buenas. Sí, ¿no? Está diciendo, mueve la cabeza, yo lo traduzco, porque está utilizando el lenguaje no verbal. Que le pregunto a ver si ha perdido práctica, pero no, claro, es un profesional. Mueve la cabecita arriba abajo, cual muñequito de sí. Esos de salpicadero. Sí, sí, dice. Sí, señor. Yo te iba a comentar que vayas preparando la música de Raúl, que vamos a hacerle una pequeña recomendación. Está lista cuando tú me digas. Cuando tú me digas, exactamente. Venga, tú me avisas. Pues vamos a empezar con una noticia que ya tiene su tiempo, pero que no ha salido aquí por algún motivo. Y es Grapa, un documental sobre el fanzine. Y es que en el Salón del Cómic de Granada se estrenó Grapas, un documental sobre el mundo del fanzine, en el que se persigue definir el formato, dar a conocer el medio y qué derrotado ha tomado en la actualidad, cómo funciona su distribución, sus principales cultivadores y, entre otras cosas, y siempre de manera general, básicamente, qué es un fanzine. Codirigido por Fran Camarera y Mon Magán, de forma original ha sabido combinar, por un lado, la grabación tradicional de este tipo de documento audiovisual con la petición de material a través de la red, y es que cada uno podía aportar su grano de arena, y ya gente desde España, Brasil, Colombia, México, Argentina podía mandar su grabación a estos dos individuos. Hay un respeto. Perdón, es que se me ha ido. De hecho, creo que Mon Magán, este hombre era amigo y colaborador de Juan Carmona. Sí, me suena mucho, a mí, se parece. Sobre todo en tema de fanzines. Yo creo, lo sé por la página de Juan, que lo nombraba mucho en muchas cosas y algunas colaboraciones que tienen en común. Sí, creo que también relacionaba a veces con Ojo de Pez, ¿puede ser? Yo lo desconozco. No sé. Pero, no, bueno. ¿Juan Carmona sería en Ojo de Pez? Bon Magán. Es que Magán, sí, no lo tengo agregado en el Facebook, pero mira no. Mira que no me gustaba nada aquel fanzine. Sí, bueno, no lo sé. Haciendo esto, amigos. Esto lo pillamos con pinza. Es mi opinión personal. De hecho, ganaron varios concursos, sí, y no. Varios premios. Yo discrepo, a mí me gustaba muchísimo. Si es que esto es lo bueno de estas cosas, que tiene que haber gusto para todos. Pero que me sigo retirando, que lo he dicho de memoria y mi memoria es fatídica. Lo investigará Ramón, sí. En cualquier caso. No creo, ahora mismo me va a pillar. Tú di que sí, Ramón. Bueno, sí. Si esto se olvida, tío. Vale, no creo, pues queda vale, grabado, venga, queda registrado. Sí. Perfecto. Bueno, termino. Y es que es un documental de una hora de duración, pero tiene material como para 45 horas de vídeo. Y con más de 70 entrevistados. Puede verse en una web, que el enlace se lo ha pasado a Juanma, y puede descargarse también, por si que no puedes verlo a trozos. Más fácil, imposible. Sí, bueno. No sé si todavía puede, pero sí, estaban diciendo que lo pondrían para descargar dentro de poco. Uh-huh. Yo lo pongo a través de la página de monmagan.com, pongo el enlace porque te dirige directamente al lugar donde está, no es YouTube, no está en YouTube, está en no me acuerdo. En otro lugar, otro. No, YouTube. Es que la gente, la no, fama... Aparte de YouTube hay más portales sí, donde van subir vídeos. Pero es que no me acuerdo. Polo, no te olvides. Otro de esos que no es YouTube. Otro de esos. Polo, no te olvides. Bueno, tengo ahora una noticia bastante simpática y de hecho no hay mucha noticia, es más verlo que describirlo, porque si te digo que detienen a Batman en un Lamborghini Diablo, tú dices, es que es carnaval, es el día de las bromas. No en puede algún ser, país. No puede ser, no lo veo. Pues sí, de hecho está grabado y es una persona seria que iba a hacer una cosa seria. Y es que a la policía, a la afuera de la ciudad de Baltimore, Estados Unidos, donde están la mayor tipo de los tipos de grillados, sí. Detuvieron a un metro cuadrado. Sí, detuvieron a un lujoso Lamborghini negro sin placas de matrícula. Es más, le había quitado las placas y había puesto el símbolo de Batman. Toma. Y cuando sacaron al individuo que había estado conduciendo el coche, sale un individuo que es Batman. Sale un hombre vestido con el traje, pero perfecto, perfecto. Sale el traje perfecto. A ver, es, si más, es más de Tim Burton, ¿no? Más que de. Sí, sí. Más que del Christopher Nolan. Yo creo que está hecho a medida ese traje, porque va marcando una música. Si tienes un Lamborghini Diablo, puedes permitir hacer un traje a medida. Sí, seguramente. De Batman. Y es que este Batman, que se dirigía a Montgomery, a un hospital infantil, a hacer una especie de representación, función para los niños que están enfermos allí, aparte de repartir regalos, pertenecía a Lenny B. Robinson, un millonario filántropo que, aparte de estar millonario y dedicarse a ganar dinero, ha decidido que de vez en cuando le gusta hacer este tipo de cosillas, que animar, es un cachondo. Animar a la peña y sobre todo a los niños que están enfermos. Y de hecho la policía lo detuvo. Vio que tenía las matrículas en el coche, vio todos los regalos y en vez de multarlo, como haría aquí la guardia de tráfico, pues básicamente se echaron unas fotos con él, lo compartieron hasta el hospital y ahí lo dejaron. Qué bueno. ¿Y de qué estado dices que es la policía? De Baltimore. De Baltimore. Yo pedí un aplauso para la policía de Baltimore. Sí, no, de aquí se han portado. Sí, que es espectacular. Ya te digo yo, que llegas a la de California y ese no sale. le pegaron dos tiros. Nada más salir del coche, le pegan dos tiros. Madre. Se convierte en la bruja escarlata. ¿Eh? Sí, la de torta, claro, que pilla. Pues tremenda noticia esta. Es más, ahora pido la sintonía de Raúl. De Raúl. Homenaje a Raúl. Ese es Raúl que nos falta, que lo notamos. Sí, tenemos señor. El hueco. El 7 del planeta Duna que yo volverá. Yo intento parecerme a él, pero imposible. Sí. ¿Cómo que no? Hombre, cada uno es cada uno, ¿sabes? O sea, tú también tienes tus cositas. Yo de mayor quiero ser como Raúl. Bueno, siete, hombre. Bueno, pues nada. El 7 de la planeta Duna. Yo me quito el sombrero. Y que ya está... si jugara en un equipo alemán. Es que está en forma, ¿eh? Está en forma Raúl. De verdad, me quito el sombrero. Está hecho, sí, muchacho. O sea... Y yo con mi look Valky, ayer fíjate. Raúl selección ya. Sí, más bueno. Para los amistosos, aunque sea o algo. Esta sección que la vamos a llamar viñeta en sección pirata o como viñeta pirata. La vamos a dedicar a Green Arrow, un personaje que le gusta mucho a Frank Carmona. Y es que la serie de Green Arrow será transmitida por la cadena CW, llamada Arrow, así a seca, y será protagonizada por Stephen Amell, quien interpreta a nuestro querido Oliver Queen. La historia nos cuenta que Oliver pasó 5 años atrapado en una isla al sur de China, luego de un naufragio que le costó la vida a su padre, para luego vaya más maduro y convertirse en un experto en el tiro con arco y flecha. CW tiró del primer loop para poder ver Green Arrow. Es un leve aire al que tiene el Smallville, la serie que hace de Superman. Los ojos están cubiertos por una sombra de la capucha. Solo esperemos que no tenga lentes, porque no, esto sería el colmo. Ojalá tenga un antifaz, como debe ser, como sale normalmente en los dibujos. En la... Y probablemente no tenga nada que ver, no tenga nada para darle el tono realista, si es algún tipo no pensante. Y es que básicamente está terminando el capítulo piloto a ver qué tal sale, si no, si cuaja, si sí o si no. Uh-huh. ¿A ti qué palpito te da? Pues si se va a parecer a Smallville... Oye, Smallville molaba, tenía su cosilla. En un principio sí molaba, después se le fue mucho la olla con el guión. Y esto parece que es como... en el Smallville también cogieron a un par de personajes... Y, por ejemplo, tenía un Aquaman, un Ojo de Halcón y cosas así por el estilo. Y no me termina de Ojo buscar. De Halcón no puede ser, porque eso es de Marvel. Hicieron una mezcla. No, era Ojo de Halcón, pero no era Ojo de Halcón. ¡Oh! Era Green Arrow, ¿no? Sí, y también estaba allí Kane de la lucha libre y demás gente. Bueno, tremendo. No, es que yo me quedé en la cuarta temporada. Sí, es que y se empezaron a meter personajes de otras series. Así como si fueran Blue Water, que no pagamos derechos. Pues este ha sido el guiño, el homenaje a Raúl Moreno, viñetas en pantalla pirata. Pero pirata, pirata. Pirata, pirata. Sí, sí, sí. Grabado. Total, total. Y además un guiño a Fran. Luego le vamos a preguntar, ¿qué opina también? Fran Carmona, que llegará con novedosa sección, por cierto, hoy en Planeta Duna, esta semanita. Muy bien, Ramón, ¿algo más? Nada más. Pues venga, sopla aquí, sopla. Venga, ahí estamos. Qué bien lo hace Ramón, de verdad. En Semana Santa más todavía, claro. ¿Ha salido en algún paso, Ramón, o no? Ya. ¿Te gustaría? No te lo planteas, ¿no? Claro. Ahí está Javi con el gong, al quite. Y señoras y señores, nos vamos directamente a por un clásico que vuelve. Más fuerte que nunca. En estos momentos, un par de nubes cubren el cielo que divisamos a través del ventanal. Amenaza la procesión de nuestros estudios. Llega el top. Uf. Bizarro, más bizarro que nunca. Además, de verdad, las procesiones están temblando. ¿De qué va el top bizarro? Pues muy semanasantero, ¿ah? Sí. Mira. Porque además, yo este me lo voy a pedir por encima, tiene una pinta por encima de cualquiera de las novedades. Tiene una pinta genial. Se llaman Las Vacaciones de Jesús y Buda. Anda. Hazlo tú. Toma ya. ¿Y por qué es bizarro? Pregunto yo, fíjate qué pregunta. Pues es una imagen poco habitual. Pero bueno, es la idea principal en torno a la que gira el manga de Saint Jaumen. ¿Eh? Sí, esto en inglés, Saint Jaumen. Digamos, los jovencitos santos. En japonés sería Seinto Onisan. Toma de ya. Hikaru Nakamura. Yo creo que lo deberías dar en japonés todo. Sí, ¿no? En el que Cristo y Buda comparten piso en Tokio durante sus vacaciones terrenales e intentan integrarse y comprender la sociedad actual. Pues intenta descubrir la gente en Tokio, eso es incomprensible. Bueno, pero Buda, bueno, la que no, si Buda es hindú, ¿no? ¿Dónde era Siddhartha Gautama? Sí, hindú. Sí, Siddhartha sí. Más bien del hindú. Sabéis de lo que se encarga Buda, ¿no? Es decir, Buda es de aquellos que no creen en ninguna otra religión, es decir, él lo recoge. Como un cajón desastre. Correcto. Es decir, él es el dios, digamos, de esa gente, pues agnóstica, atea, es decir, que no cree en otra religión. Me recuerda cuando haces tu equipo de fútbol y era el último en elegir. Que te toca siempre, pero, no, que no quiere nadie. No, pero tampoco es así. Yo creo. No. Sí. ¿Sí? No, lo comparto. Pues nada, si Lisa Simpson es budista, yo creo. Peor para ti. Pues luego Buda se va a enfadar contigo. Es que el budismo tiene que tener unas perspectivas. Tú no puedes decir, como no crees nada, no, si no crees nada, eres ateo o eres ateo, pero no eres budista. Budista tienes que creer en los caminos, los siete caminos de Buda. Ya, pero vamos a ver. Que una de las esencias de Buda es esa, uno de los significados que se le dan al budismo. Es decir, cantidad de gente que con el paso del tiempo se hace budista. Sí, porque y que llega desengañado de otras experiencias. De hecho, el budismo lo bueno que tiene es que no es excluyente. Correcto. Puede ser budista y puede ser cualquier de otra clase. Correcto. Bueno, pues es curioso ver a Siddhartha Gautama, Buda y Jesús siendo sus más mejores amigos. Son colegas. Y viviendo en el mundo actual, enfrentándose a situaciones familiares y cotidianas como esperar los trenes en horas punta o comprar algo en un convini, que no sé lo que es. A alta hora de la noche, imagino que será como una especie de un 7-Eleven, esto que llaman los pijos. De los japoneses. Sí. La personalidad de los personajes representa de alguna forma al mundo occidental y oriental. Jesús es, en general, pasota pero impulsivo. Pues normal. Buda es prudente y metódico. Esto parece como la típica serie esta de policía del Chungo y el otro. La extraña pareja. Sí, la extraña pareja. Malo y bueno. Es arma letal. Y bueno, Buda es prudente y metódico, pero poco atrevido y bastante conservador en su forma de pensar y comportamiento. Jesús no era nada conservador. Tú tienes que ver la imagen del cómic principal. O sea, Jesús tiene una pinta, hombre, dentro de lo que incluso nosotros solemos representarlo, un poco hippie. Sí. Y con los pelos. Dirías que es el típico mochilero. Sí, un perro flauto total. Y el otro, pues, sin un poquito más pijete, ¿no? Y el caso es que van los dos, uno con la cámara de fotos, ¿no? En plan turisteo y tal. ¿El otro tiene buche? Muy curioso. No. ¿Tiene la oreja esta? Tiene el aspecto jovenzuelo, o sea, son... El estilo... A mí me recuerda un poco casi al suyo, no sé, muy estilizado, alto, así muy... Se le ve muy aparente, no está gordoncho. Pero son jóvenes, aparentan unos veintitantos. Muy galanazos, ¿no? Muy rollo así. ¿Va rapado o no? Sí. ¿Buda va rapado o no? Sí. Supongo. La cabeza rapada y las orejitas largas esas que llevan. Uh-huh. Y bueno, en cuanto, por ejemplo, si es de... Tiene muchas notas de humor, obviamente se nota que va a tener humor. Pero no es crítico. Según comentan, no es crítico en plan sangrante. O sea, hace un humor... sin pretender escandalizar. De hecho, no, la gente opina, las cosas que he leído que no tiene por qué ser ofensivo para ninguna religión. No parece pretenderlo, pero pretende ser un divertimento que, por otra parte, tiene toda la pinta de, que lo va a cumplir, ¿no? Porque... Claro, esperemos que ningún católico o budista pues se mosquee ese rebote. Pues, vamos, es ficción, ¿no? Partimos de esa base, yo creo, elemental, ¿no? Uh-huh. En fin. Sí, creo que es una ficción, no sé, espero que sea ficción. Bueno, sí. Bueno, no, sería guay que estuviesen. Podría, fíjate, podría venir muy bien esto. Una experiencia como esta. Yo, de todas formas, pienso que si esta doja de ser humano se fuese en Aceturismo a alguna parte, vendría a España. Sí. Otro lado va a Tokio. Se va a costar el sol, ¿no? Igual. Básicamente porque todos los japoneses vienen a España. Playas aquí en Almería. Exactamente. Claro. Tener sitio donde hacer fotos. Muy bien, pues ha sido el top bizarro, más bizarro que nunca, ¿eh? Es tremendo. Había un oyente, un comiquero, un dunero, que solicitaba en el blog de la Duna hace algunas semanas ya el volver a esa clasificación de bizarros. Es cierto. Anual. Sí. No llevo la cuenta ahora, podríamos hacer... No, porque no llevamos uno al mes, que como esto es un poco que surja. Ya, pero si hacemos 5 al año, pues sí, podemos hacer un concursillo como el del año anterior, sí. Muy bien. Porque el año pasado creo que no hicimos, ¿no? El año pasado sí. Tuvimos, sí. Sí. Por lo menos se eligió el bizarro del año. Claro. A base de encuesta. Sí. No lo he puesto en la página. Porque somos así de guay. Sí, somos como Jesús. Somos como Jesús, pasota, es que, no somos que, Buda. Es que el bizarro, una vez que lo mira, prefiero olvidarlo y dice, mira, yo lo paso otra vez de recordar. Por ejemplo, el que le gustó a Javi de Charlie Sheen, aquello. Lo máximo. Pero no volvamos al pasado, por favor, que a veces es peligroso. Avancemos. Nos vamos directamente para la senda de las novedades de cómic, en Moviola Comics, en la calle Minas de Gádor número 5, en la capital. Nos aguarda ya nuestro querido cibercolaborador, archiconocido como el Gravier, Gabo Nevo, a quien saludamos ya. Hola, Gabo. ¿Qué tal, amiguitos? Con aroma a cera quemada, a incienso y borrachillos varios, os saluda este, que lo es, vuestro leal y humilde ciberinformador, desde Moviola Comics Cambio. Muchísimas gracias, bienvenido una vez más, muy muy Semana Santero también, con las tres novedades. ¿Quién dispara a la Empiezo primera? Yo, porque yo creo que este me ha gustado por el nombre que tiene uno de los dibujantes, y es Batman el Intrépido. Toma. En nombre de la justicia, dibujado por Matt Wayne, y hubiera sido Bruce Wayne, ya hubiera sido la noche, y Andy Suriano. 13,50 euros, SC Ediciones, cartoné color y 88 páginas. Cambio. Muy bien, pues llega la primera de la Semanita Santa. Título, con el que debuta el nuevo sello, DC Kids, destinado a los lectores más jóvenes. Adaptación de la serie de televisión, The Brave and the Bold, que a su vez adapta la serie de cómics, Team Up, una versión animada, de un Batman desenfrenado, que se acerca al estilo pop, que tan de moda estuvo en la década de los 60. La característica principal de la serie, es que Batman forma equipo con otros superhéroes, en nombre de la justicia lo hace con Green Arrow, ambos héroes tienen la misión de proteger al presidente de los Estados Unidos, objetivo de los supervillanos. ¡Qué original! Si esto no pasa nunca, módulo de ironía activo, cambio. Sí, hemos notado, sí, cierto tonito, al final de esta primera novedad. Que no está mal, fíjate, me la apunto. Hombre, aquí, por si acaso. Si te gusta Team Power, te puede gustar este cómic. Me encanta. Entonces sí, es el mío. ¿Y la segunda? Juanma o Javi o Juanma. Yo nunca puedo ir antes que Juanma. Ay, Juanma, por favor, proceda. Bueno, pues entonces me toca a mí esta que se muestra interesante, producto nacional. Hijos de la Alhambra, nueva edición, de Paco Roca, 8,95 euros, lo edita otra vez. Paco Roca. Vuelve, no. Frank Rock. No, Planeta de Agostini. Es cartoné, a color, y tiene 64 páginas. ¿Qué tienes que contarnos, Gabo? Cambio. Perfecto, llega la segunda. Ahora que Paco Roca se ha convertido en el autor español más popular, es hora de reeditar viejos títulos, que habían quedado abandonados en el almacén. Obra que data del 2007 y que narra el viaje a la Alhambra, a mediados del siglo XIX, del artista Alexander Ícaro, autor que junto al capitán Íñigo, deciden investigar la forma de liberar a la Alhambra de la maldición que provoca la locura, y hace matar cruelmente sin razón aparente. Obra dibujada con un detalle mayor, que luego abandonaría Paco Roca, por un dibujo más sencillo. Interesante propuesta, en mi modesta ciberopinión, cambio. No está mal tampoco. El otro día os conté que me envió un mensaje Maite, la secretaria personal de Paco, Roca, que si podíamos abrirle un hueco para una entrevistita a Paco Roca. Y le dije que nos lo íbamos a pensar, ¿vale? Ya le mandaré dentro de 3-4 semanas más o menos, ¿eh? Probablemente esté por aquí Paco Roca. ¿sabes? Sí. Como diciendo, o sea, empate a uno, Maite 1, Planeta Duna 1. Eso es como si Ibrahimovic vuelva a jugar en el Barcelona. Más o menos, sí. Cambio. Luego yo soy el que hace amigos. Sí. No, hombre, que de verdad, que ha pasado, ¿eh? Tercera novedad. Ojalá. A ver. Tercera novedad es Vuelo de Ángeles, Holly Black, que supongo que será un nombre artístico. Holly Black. ¿Cuándo que el otro? El Sagrado Negro. Joder, soy el Sagrado Negro. Y Rebeca Guay, estos son unos cachondos. Oye, Paraguay. Son unos cachondos. 14,95 euros. ECC Ediciones, cartoné, color, 128 páginas, y a ver que esto, Gabo, ya. Cambio. Y por fin la tercera, no por ello menos interesante, o sí, a saber. Un ángel ha caído en un bosque poblado por criaturas mágicas. Sus habitantes ahora tienen que decidir si dejar vivir o no al intruso. Cada uno de ellos cuenta un relato protagonizado por ángeles, que pueda ayudar a tomar una decisión. Historia que enlaza bajo un nexo común diferentes relatos, que repasan la vida del hombre, y su relación con los ángeles, desde el primer encuentro de Eva con uno de ellos, hasta la actualidad. Volumen ameno, y atractivo de género fantástico, aunque hay una tendencia en internet a sobrevalorarlo. No sé qué os parece, así de entrada, cambio. Pues sobre entrada, a mí me ha llamado la atención la historia. El argumento, o sea que yo me quedo con esta, fíjate. Yo me quedo con lo de Paco Roca porque hay que darle una oportunidad a otro. ¿Qué tal? Bueno. Y Juanma, entonces tú con cuál pues te con vas. Con Batman. ¿Y Javi? El intrépido. Yo con las vacaciones de Jesús y Buda, ya lo he dicho. De verdad, el top bizarro. Se queda Javi. Pues nada, moviola mucho más. Recuerden que también está la Duna Multiverso a su entera disposición, la Duna 13. Es el número histórico de la Duna que quizá algún día vuelva. Hay un silencio. Claro. No, porque hay planes de que no vuelva como otro, con otro nombre. Reencarnado, va a reencarnarse en el L2. Si ya las anuncia. Informaremos aquí. La Duna Multiverso, claro que sí. Cómprala o sí, adóptala, señor. Llévatela a tu casa. Sí, señor. Pues Gabo, como siempre, un lujazo enorme. La próxima semana seguimos. Majo, desde Moviola. Un abrazo. Muy bien, pues como dice el cantar popular. O Moviola, el cantar del cómic de los duneros. Siempre con tinta en las manos. Siempre por colorear, cantar del planeta mío que todas las primaveras, anda pidiendo novedades para subir a la duna, ejem, espero se me acepte, con respeto, esta adaptación, de lo más libre, adiós, cambio. Bueno, se te acepta. Se la ha tirado, Lo ha intentado, no está mal, está bien. Pues el sonido de nuestro querido Antla, que vuelve más fuerte que nunca con el Top Ten del pasado mes, desde su palacete restaurado, como todo el mundo sabe, a través de una subvención de la Junta hace ya algunos años. Ahora sería impensable. Ahora se le cae el techo en lo harto. Pero bueno, tuvo suerte el hombre. Antla, en su blog, con toda la información a todo color, además merece la pena visitarlo. Es antla.blogspot.com, ¿no? Sí. Pues lo escuchamos y enseguida continuamos. Adelante, Andar. Hola, ¿habéis leído muchos cómics de la última vez? Bueno, os voy a dar algunas ideas para leer. El primero en el puesto número 10 es Ciel, número 6. Último número de esta primera etapa. Se desvelan misterios que llevaban desde el principio. En resumen, en conjunto es una historia muy interesante. En el siguiente, en el puesto número 9, encontramos Los Vengadores, la cruzada de los niños 7. Ya han cumplido el objetivo de su cruzada, encontrar a la Bruja Escarlata. ¿Pero qué pasará ahora que la han encontrado? Y más teniendo en cuenta lo que hizo la última vez que se la vio. Misterio. En el siguiente puesto, en el 8, Los Cuatro Fantásticos 51. Sigue una de las tramas más interesantes dentro de esta familia. Se han tenido que unir a un grupo de villanos para poder luchar contra lo que se le avecina. Con eso lo digo todo. Y dejando a un lado a Los Cuatro Fantásticos, nos encontramos con el Espion 65, en el puesto número 7. Y empieza Spider Island, una historia donde todos los ciudadanos de Nueva York adquieren poderes arácnidos. Este primer número es la más interesante, y por lo que he podido leer de comentarios de gente, la trama promete. En el siguiente puesto están los Marvel Zombies, Supremo. Un nuevo atracón de superhéroes zombies, donde antes salvaban a la gente, ahora se la come. ¿Qué mejor resumen que ese? Y bueno, Llegamos al Ecuador, en el número 5, y nos encontramos Spider-Man y Iron Man, el regreso de Matanza. Estos dos superhéroes aunan fuerzas para luchar con uno de los más terroríficos villanos de Spider-Man, Matanza. Y regresa fuerte el bicho este. Y en el número 4 nos encontramos el Alias número 2. Un cómic de superhéroes, pero con una tónica diferente, desde una perspectiva detectivesca, con historias super llamativas y que no te dejan parar de leer. Recordáis que el número 1 estaba en un buen puesto, pues este segundo también. Y ya entramos en los últimos puestos, nos encontramos en el 3 a Veneno. En esta ocasión es de los buenos, o casi, ya que deja de ser un monstruo, ese monstruo que todos conocemos, para convertirse en una especie de agente secreto. Para más información deberéis de leerlo. Y está... A mí me gusta. Bastante interesante. En el puesto número 2 nos encontramos el Detective Conan 71. En España nos dan sus historias con cuentagotas. Por eso se disfrutan tanto. Bueno, por eso y porque sus casos son impresionantes. Y ya en el número 1, Los Muertos Vivientes, número 15. Por último, una narración más de zombies. Pero en este caso tenemos una versión más humana de los personajes, de los supervivientes. Quien conozca la serie ya sabe de lo que estoy hablando. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero que os haya gustado. Adiós. Pues hasta luego. Andla, os ha gustado, que sí, ¿no? Sí, sí. Lo que me está gustando es que en su blog está colgando las fotos de la gente que fue a la feria de Granada. Anda. Con sus disfraces, y entonces dices tú, qué normal me siento. Porque no solamente ir a la feria, es pasearte con algún que otro traje. Y pues no me estoy refiriendo solamente a las niñas vestidas de Naruto. Sí, no. Hay que verlo, ¿eh? Que somos, verlo. Somos personas totalmente estoy standard. Preguntándome si también Antonio iría disfrazado o no. Pero eso es top secret, no, no lo puedo decir. Pues no lo sé, se lo podemos preguntar un día si va el cosplay este. Tengo que preguntarlo. Véanlo en adla.blogspot.com y Anda volverá la próxima, el próximo mes, claro, con el top 10. Nos vamos directamente a la casa de nuestro maestro, Santiago Girón, que es la casa del cómic, del planeta Duna. Continúa la historia, solo contada de esta manera tan elegante, con tanta clase y sabiduría por Santi, de los superhéroes. Hoy, los Vengadores. Santiago Girón, cuando quieras. Hola de nuevo a los radio oyentes de Planeta Duna y en particular a aquellos interesados por la historia de los cómics, que es de lo que va a mi sección. En la última os hablaba, seguíamos hablando de los nuevos personajes de la editorial Marvel en la década de los años 60, la llamada década de plata o edad de plata de los superhéroes. Y hoy venía a hablaros de un nuevo grupo, el último del que os comenté fueron los X-Men, y hoy voy a hablar de un nuevo grupo que se llama, que son los Vengadores, y que están muy de moda porque pronto pues creo que se va a estrenar la película, ¿no? Básicamente la idea era que si un superhéroe vende, pues un comic book donde salgan dos superhéroes vende lógicamente el doble. Es algo tan simple, y en esto se basa el éxito, por ejemplo, de la Liga de la Justicia, el comic book de la DC a principios de los años 60, ¿no? Total, que persiguiendo esta estela, pues Stan Lee y Jack Kirby crearon primero los Cuatro Fantásticos en 1961, y cuando al fabuloso cuarteto se fueron uniendo otros personajes en cabeceras individuales, el paso siguiente fue, por lógica, reunirlos a todos bajo el mismo título. Así nacieron los Vengadores, hijos también del fructífero matrimonio entre Stan Lee y Jack Kirby. En los Vengadores vinieron a refugiarse los nuevos personajes de la factoría Marvel, bajo la excusa, repetida luego 100 veces, del equívoco, la confrontación y, superadas las dudas iniciales, la lucha contra el verdadero enemigo. Ese es el punto de encuentro de Hulk, de Thor, de Iron Man, del Hombre Hormiga y de la Encantadora Avispa, que serían la primera formación de estos Vengadores, ¿no? Aunque también andaba por allí un adolescente con su radio de aficionado llamado Rick Jones. Y el malo más malo que había hasta entonces era el perverso hermano de Thor, es decir, Loki, dios de Arca, para más saber, ¿no? En fin, el verdadero impulso de la nueva serie se produce en el número 4 de marzo de 1964, cuando Lee y Kirby tiran de memoria editorial para recuperar al viejo Capitán América como nuevo miembro de este grupo. La jugada que ya le había salido bien en la repesca, por ejemplo, de Namor, el príncipe submarino, en el número 4 de los Cuatro Fantásticos, es lo que a la postre marcará el estilo de la serie durante las décadas venideras. Cuando Lee y Kirby dejan de trabajar en la serie para dedicarse en cuerpo y alma a los Cuatro Fantásticos, también a Spider-Man y a Thor, ¿no?, los Vengadores se convierten en el título capital que da cohesión al universo Marvel, siempre en continua expansión. Es decir, es el título que da mayor cohesión, mayor argumental de relaciones dentro del universo Marvel. Y es en ese preciso momento cuando Roy Thomas se hace cargo de los guiones de los Vengadores. De Thomas se puede decir que fue el primer fan que se profesionaliza en la historia de los cómics. Pronto pues se le unen dibujantes de una gran categoría como Neil Adam, John Buscema, Tom Palmer o Barry Windsor-Smith. El truco es sencillo, pero no es fácil de aplicar. Las historias de los Vengadores se aglutinan casi siempre en torno a la llegada de un nuevo miembro que impulsa nuevos argumentos y crea en los lectores ese deseo de saber más, es decir, es como explotar al nuevo personaje, ¿no?, de incluirlo en el club de los grandes, ¿no? Así, tras el Capitán América, la serie pues reverdece cuando en sus filas se eliminan aquellos personajes que habían adquirido cabecera propia, como el caso de Thor, de Iron Man o de Hulk, y son sustituidos por antiguos villanos o secundarios recuperados ahora para la gran familia de los buenos, como Ojo de Halcón, Mercurio y la Bruja Escarlata. A estos personajes se les van uniendo cada poco tiempo otros personajes nuevos, algunos de los cuales tardarán años en ser admitidos dentro de las filas de los Vengadores para desazón y mortificación de sus lectores. Se trata de personajes como Hércules, el Caballero Negro, Pantera Negra, Lobo Rojo, Power Man o la Viuda Negra. Y sobre todo, el robot sintozoide capaz de llorar lágrimas de androide y conocido como La Visión, un personaje que está básicamente unido a los Vengadores desde una perspectiva más literaria, ¿no? Roy Thomas, antiguo profesor de literatura inglesa en un instituto, es capaz de contar historias divertidas a las que reviste de una pátina de cultura clásica. Y lo mismo remite al mito de Edipo con la introducción de una androide llamada Yocasta, que siempre dentro de las tribulaciones de la Visión, ¿no?, sobre su naturaleza y su creador, pues equipara al maligno Ultrón y su ansias de poder con el famosísimo poema Ozymandias de Percy Shelley, ¿no? Hace una aportación, vamos a decir, que cultural, una aportación literaria, ¿no?, a los argumentos clásicos de los superhéroes, ¿no? En fin, la diversión pues está garantizada, la plétora de enemigos y juegos literarios de fácil acceso. Eso sí, para el lector adolescente hay que sumar el as en la manga de recuperar, cuando se quiere, a los personajes ya conocidos, por lo que la alineación del grupo es siempre una sorpresa, de forma que Thor o Iron Man aparecen esporádicamente en la aventura, el Hombre Hormiga cambia de tamaño y personalidad casi tanto como su compañera la Avispa de modelito, pasando a ser el Hombre Gigante o luego Casaca Amarilla, y hasta en una larga saga, ¿no?, Ojo de Halcón pasó a ser el Goliat del grupo, arrinconando durante un tiempo su arco y sus flechas, ¿no? con el paso de las décadas, los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, los que hicieron famosa la frase Vengadores reunidos, han sido capaces de tender la mano y albergar en su fila a antiguos supervillanos redimidos, que es otra constante de la serie, a sentir en su fila alguna dolorosa y alguna que otra alguna dolorosa muerte y alguna que otra dolorosa deserción, ¿no? A sufrir enfrentamientos internos, a admitir en su plantilla incluso a personajes que poco tenían que aportar a la novedad de su interacción con otros héroes, como por ejemplo Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, Lobezno o Spiderman, por ejemplo, que también han sido miembros de los Vengadores, ¿no? Y hasta establecer una sucursal también en la costa oeste, descentralizando Nueva York. Es decir, los Vengadores se convirtieron pronto en un grupo que iba a alimentar a otro grupo. Y siempre bajo la atenta tutela de Jarvis, el mayordomo, dispuesto a quitar el polvo, resolver un crucigrama, dar un consejo a tiempo o recoger antifaces y botas desperdigadas por ahí. En fin, el caso es que para escribir tanta historieta era necesario un método eficaz, y Marvel por supuesto que lo tenía. Pero hablando de método, el método Marvel creo que sería mejor quizá otra historia. Sí, señor. Santiago Girón, nuestro querido maestro, un aplauso fuerte para Santi Girón, por favor, desde aquí. Es un auténtico crack. Que también está dando un curso de ser un buen guionista. Sí, sí, totalmente. Yo creo que si recopilaras todas las grabaciones y lo sacaras en fascículo, igual se acaba. Totalmente. Bueno, tenemos que tener a Fran Carmona, así que vais a reírnos vosotros con algo, ¿sabes? Mientras... Nada, pues ya que comentaba, venga. Es que a Santi lo tuvimos haciendo el consejo mucho tiempo. Me acuerdo que lo hacía yo en su momento, hasta que me quedé agotado totalmente. Lo hacía David, consejo de guión, y hasta que vimos el filón de meter a Santi, que es el sabio de hortaliza, como dice. Si pones Santiago Girón en la Wikipedia, te sale. Con foto y todo. Sí, eso lo subió David Cabarro. Sí, uno de... yo me quedé pasmado. Digo, la foto, la foto es mía. Pues lo pones cuando busca Santi, como no sé. Aparece como... Hombre, siempre que nos saca esa foto que se puso en los cuatro fanáticos con Alex, que salía con la sombrilla de playa haciendo una postura extraña. Qué bueno, eso sí me acuerdo. ¿Te acuerdas? Grandiosa, ¿no? Foto, sí. Comprado los vengativos con... ¿Cómo era ese? Sí, los vengativos. Los cuatro fanáticos, los vengativos contra los cuatro fanáticos, sí. Parece que era. En aquella época de FX. O la de Iron Man, así como suena, que también hizo, creo que lo hicieron juntos. Bueno, habéis rellenado muy bien, ¿eh? Perfecto. Muchísimas gracias, amigos. Está ya, es fácil, creo... rellenar con... Con Santi podemos estar hablando todo el día si quisiéramos. Hay millones de anécdotas. Para varios programas también, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues está Fran Carmona al otro lado del hilo telefónico. Hola, Fran. Hola, buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Vamos a estrenar nueva sección. ¿A que sí? Sí, creo que pasa, sí. Eres Fran Carmona, ¿no? Sí, es que me queda que estaba hablando como presentándole, me he quedado esperando a ver, pues, pero te has quedado callado. Espérate, ahora vamos a hacerlo de verdad. Vamos a estrenar nueva sección con Fran Carmona. Esta sección alternará con Play Comic, semana sí, semana no, y así sucesivamente. Una sección con un título apropiado, original, como es Fran Carmona, con aire jovial, amigo de sus amigos, intelectual a veces, moderno, casual cuando tiene que serlo. El cómic que me marcó, solo en Planeta Duna. Adelante, Fran Carmona. O sea, el cómic que me marcó. ¿Cómic que te marcó o que te marca? No, que me marcó. Que te marcó. Que sí, que me marcó. Que... Pero no es porque te cortaste con la grapa ni cosa por el estilo, ¿no? No, bueno, algunos me he cortado, pero bueno. Y nada, esta música que empieza, que ha sido elegida por Javi. Era la primera pregunta, ¿por qué esta música y no otra, Fran? Porque es la película de la banda sonora de La Historia Interminable. Y sí, a mí es una película que siempre me recuerda a esos niños que se refugian un poco en la lectura para huir del mundo que la tormenta y todo el rollo y tal. Uh-huh. Y me gustaba, ¿no? Me mola a mí. Además que me motiva, me llego yo aquí montado en mi Dragon Fuyu blanco de la suerte. Sí, en relación a eso estábamos comentando lo moña que eres por haber escrito esta sintonía. Sí, soy un moñaco, además. Un poquito, que, ¿sí? Sí, he venido volando, ahí lo tengo amarrado en un pino comiendo hierba. Es de lo bueno, ahí se queda. Todo el rato que lo dejo me pude armar, se queda ahí. Bueno, hay una sintonía de fondo que va a acompañar esta novedosa sección, ya digo, cada dos semanitas aquí en Planeta Duna, que suena así de bien. Si es que soy un moñazo, tío. Mola, es que me mola, tío. Yo soy un fan de Miyazaki y la última película que vi del estudio, aunque no era de él, la música es que me encantó. No, pues esta sí mola. Bueno, pues sí, el cómic que me marcó. Bueno, vamos a hablar de esta sesión porque, bueno, llevamos ya con Playcomic cerca de un año ya. Sí, uh-huh. Sí, más o menos, sí. Y a lo tonto nos vamos a pulir casi todos los videojuegos que hay en poco tiempo. Entonces, para que nos dure un poco más, vamos a intercalarla con esta sesión, en donde se hablará de cómic que de algún modo a mí me han marcado, ya sea porque los leí en un momento de mi vida, porque eran buenos o porque eran malos. Y además es que lo más seguro es que la mayoría de los cables sean malísimos, ¿sabes? Pero bueno, cada persona tiene su gusto, tiene su edad en un momento dado. Y bueno, lo bueno que tiene esta sesión también es que no tengo por qué hacerla yo solo. Si alguna vez parto o lo que sea, pues lo puede hacer cualquiera, porque todo el mundo, hay cómics que nos han marcado en algún momento. Claro. Ya, pero le cambiaremos la música. No. Yo mantengo a Fuyu y mantengo a Miyazaki. Claro, ya lo votaremos. Si ponéis la de Pasión de Gavilanes, sí, si no, no. Pero bueno, vamos a ver. Yo, el primer cómic que tengo un recuerdo que me marcó en mi vida, no recuerdo el año, sí recuerdo la edad. Yo tendría entre los 7 y 8 años. Y fue el primero porque antes de ese cómic tengo solo imágenes vagas en la cabeza, pero no consigo enlazar. Recuerdo imágenes de kiosco, de las cómics, de ya pelarme la peluquería y ver alguno, pero solo veo, mi mente está calenturienta, solo ve cosas raras que no consigo enlazar. Hubo un momento, yo me he dicho unas cuantas veces, cuando era pequeño vivíamos en un piso, como casi toda la familia, antes de que mi padre hiciera la mansión Carmona aquí en esta zona. Pues recuerdo que vivía en un tercero sin ascensor y enfrente mío vivía un niño de mi misma edad. Y claro, como éramos tan perracos, por tal de no bajar y subir escaleras, pues jugábamos ahí en el rellano. Y siempre jugábamos para lo típico, ¿no? Los fuertes del Playmobil, las damas y tal. Y recuerdo un día que sacó el tío un cómic, y era, no sé si recordáis, los superhumor antiguos que sacaba Bruguera, que eran un poco más pequeños, que venían 4 o 5 cómics juntos dentro. Sí. Ahora son más grandes, ahora son un poco más grandes de tamaño, y en vez de 5 vienen 3, han engordado las páginas y vienen 3, son más racas, ¿no? Sí, en aquellos te venían unas cuantas historias y la última hoja era un ruido del Percebe 13. Ya no lo recuerdo yo. Yo sí, es que lo tengo muy vivo. Pues recuerdo que me sacó un cómic que me dijo que se había encontrado, que era un tocho de estos, que venían 4 o 5 cómics, y no tenía portada, no tenía pasta. Solo era, digamos, el tocho cosido, en perfecto estado, pero sin las tapas duras. Que me dijo que se lo encontró cuando iba un día al invernadero a borrar con el padre. Y ojo, es que suerte, qué mamón. Anda que se encuentra uno chiquitillo encima del pedazo de cómic que se ha comprado. Eso es el karma, pues tener que estar trabajando en un invernadero con 7 años. No, iría a jugar con el padre. Igual. Ya me imagino. Bueno, pues yo recuerdo que fue la primera vez que leía cómics de Mortadelo y Filemón, tío. Y es que me cuando lo sacaba el cómic, directamente ya se podía jugar solo con los juguetes porque yo ya no estaba. Me cogía, me sentaba y me ponía a leerlo. Y es que me lo leía, pero entero. Y yo no sé cuántas veces me lo llegué a leer. Y recuerdo, tú fíjate, que estaba lleno de historias cortas, de estas que duran 2 o 3 páginas, y que hacían los negros de Ibáñez, que se notaban a la legua. Sí. Pero yo, con 7 o 8 años, yo ya me di cuenta de que cada historia estaba dibujada de una manera. Menos la última, que era una historia que firmaba un tal Ibáñez, que esa historia me impactó que te cagas, porque aparte es una historia larga, es que se diferenciaba a nivel de dibujo, una salvajada. A nivel de guión, o sea, era súper graciosa. Lo otro me gustaba porque era un cómic de Mortadelo y me gustaba leerlo. Pero es que no tenía nada que ver los chistes de uno y otro. Vamos, y tenía yo 7 u 8 años y ya me di cuenta de eso. Tú siempre has sido un tío muy despierto, muy ya sí, desde sí, niño, verdad. ¿Eh? La verdad es que tengo que reconocerte lo que... Sí, es verdad, sí. Sí, lo que de chiquitillo tenía lo he perdido de mayor, tío. Pero bueno. Porque tampoco es eso. Ya es que tiene lo que es la imaginación en otro sitio. Pues sí, bueno, pues el cómic en cuestión se llamaba Mundial, así, a seca. Hostia. Mundial, y que con el tiempo me he dado cuenta que se ve que, como Ibáñez, si os fijáis, ha sacado cómics sobre todos los mundiales que ha habido, por haber, digamos, sí, este fue el primero que sacó, y por lo que tengo yo entendido, es un tío que no le gusta el fútbol. Es más, odia el fútbol. Dice que si pudiera quitarlo de en medio, lo quitaba. Anda. Pero claro, es un tío que saca cómics de lo que primero le viene a la cabeza. Y este cómic lo sacó un año antes del Mundial 78. ¿Pues qué pasó? Pues que lo llamó el Mundial. Luego se ha recuperado un cómic y para diferenciarlo de los demás cómics de mundiales se ha llamado Mundial 78, un mundial que sale muy pocho. Digamos, para diferenciarlo un poco de los demás. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué tenía este cómic, macho? Lo primero que me llamaba la atención era el dibujo. Porque es que, respecto a los negros, era salvaje. Pero es que luego la historia era una historia larga que continuaba, que es una cosa que no ha ocurrido mucho en los cómics de Ibáñez tampoco, porque normalmente va sobre, ¿qué te digo yo? Tienen que cazar a un caco, ¿no? Pues durante 5 o 6 páginas van a una casa de campo a buscarlo. Durante otras 5 o 6 van al yate de un tío a buscarlo. Siempre es igual. Aquí no. Aquí la historia iba de que una república africana, que se llamaba Mondongo, y que era la dirigía el rey Mondonguillo primero, le dicen que de hacer el mundial allí, ¿no? Pero claro, cuando van los inspectores de atención de la FIA, en vez de la FIFA, le llama la FIA, claro, el tío le enseña la instalación y claro, le dice tan tranquilo que la gente tiene que dormir en las cuadras donde duermen los marranos, la comida la hacen allí en una olla, luego el médico tiene ahí un aprendiz esto de brujo que está cociendo ranas para curarlos. Claro, viendo eso, pues le deniegan el mundial. Al denegárselo, pues el tío decide sabotear el mundial para que no ocurra, mandar gente que pongan bomba o algo. Pues claro, ¿qué pasa? Pues que mandan a Mortadelo y Filemón para que protejan el mundial y lo enrolan con la selección española para que vayan con los inventos del profesor Basterio a intentar proteger, digamos, el mundial. Pero claro, la historia nos cuenta desde que se enrolan hasta que van haciendo un viaje por todos lados, por en avión, en autobús, y vas viendo cómo pasan todos los partidos. Que no es lo típico de que siempre es igual, sino que es una historia que se desarrolla. Es algo que es muy muy raro de ver en un cómic de Mortadelo. Y que en ese momento me sorprendió, pero es que cuando lo leo con el tiempo me sigue sorprendiendo. Y es más, indagando por ahí he averiguado que está considerado uno de los 10 mejores cómics de Mortadelo y Filemón. Fíjate tú lo que son las cosas. Fíjate. Pero bueno, el cómic en sí, lo que me llamaba la atención sobre todo es que era súper divertido, ¿no? Había escenas chulísimas, por ejemplo, cuando iban en un avión, ¿no? Que con toda la selección española, ¿no? Yo imaginaba siempre que iría a lo mejor Butragueño y Michel y todo el rollo ahí con ellos, aunque no decía nombres, ¿no? Pero era súper divertido porque es que donde iban la liaban parda, ¿no? Recuerdo una escena que iba en un avión y la azafata casi que al final se tiraba ella sola por la ventana porque la tenían amargada, ¿no? O por ejemplo, cuando iban a empezar el mundial, ¿no? El típico desfile de todas las selecciones, ¿no? Que se veía la selección alemana con los cascos nazis, se veían los franceses con el gorro este de la boina de Napoleón, o los ingleses tomando té, y luego salen toda la selección española vestido de torero ahí, toca ñi, que te cagas con los pipotes ahí o los jarros en la mano. Y es que molaba que te cagan, ¿no? Y luego los partidos en sí, es que estaban muy bien porque en cada partido utilizaban un invento para intentar ganar los partidos, ¿no? A lo mejor un invento en que corrían mucho y metían los goles, a lo mejor sí, metían los goles, pero atravesaban el campo, la red y todo, ¿no? O utilizaban, ¿qué te digo yo? Un gas que a lo mejor hacían que los tíos que eran muy fuertes se quedaban muy débiles. Por ejemplo, el portero le echaban un gas de esto y hacía que le pesaba la gorra y se caía y empezaban todos a meterle goles, ¿no? Incluso el típico del tío de la selección española con la bota de vino, bebiendo vino y con el taconcillo metiendo el gol, ¿no? Ahí, como Dios manda. Pero eso lo hace Toquero, hombre. Sí. Pero bueno, era muy chulo. Y sobre todo, yo recuerdo un gag en el desierto, que ese gag es que... Ah, ya sé del que habla. ¿Ah, lo has leído? Creo que sí. Es que es un gag que me descojoné y además que me hizo pensar mucho, ¿no? Porque yo decía, hay que ver qué mamón es el tío, el Mortadelo. Pero bueno, hay que decir que este cómic, cuando lo leí de pequeño, como 500 millones de veces... Pero no lo tenía, se lo quedó mi hombre, era de mi vecino, no iba a pegar yo para quitarlo. Pero hace 2 años, en el Salón del Cómic de Barcelona, ¿no? Porque este cómic lo busqué yo por todos lados, pero claro, había tantos de mundiales que yo no sabía cuál era exactamente. Y buscando cómics antiguos, ¿no? Encontré este cómic y vi Mundial 78 y tal, ¿no? Y vi la portada y digo, este no es. Aparte de que la portada la había visto muchas veces por internet, pero no sé por qué yo relacionaba que ese cómic no tenía esa portada, ¿no? Uh-huh. Y lo vi y digo, este no es. Pero me dio por abrirlo y al abrirlo digo, hostia, pero si este es el cómic que yo leía de pequeño, ¿no? Y me lo compré y recuerdo cuando lo volví a releer, me conocía, después de tantos años me conocía hasta los diálogos, macho. Qué bueno. Es que, vamos, era alucinante lo que me conocía yo ese cómic. Pues... Pero bueno, y para acabar, os voy a leer una página de ese cómic, el chiste que os he dicho a continuación, que me gustaba tanto y me hizo pensar lo cabronazo que es Mortadelo y la pachorra que tiene, porque supuestamente tienen que ir a hacer un partido de fútbol, ¿no? Ojo que esto no se ha hecho nunca, creo, ¿eh? Describir, no, verdad, no sé si lo hemos hecho alguna vez, describir una escena del cómic así. Yo creo que no. No se ha hecho. Prestar atención, no, nada, que esto... Cuando hemos venido montado aquí en un Dragon Fuyu, podemos hacer todo lo que sea, y lo va a hacer Fran, precisamente. Momento bueno, histórico. Supuestamente el Mundial se desarrolla en Argentina, ¿no? Y le dicen que tienen que ir a hacer un partido a Córdoba, a la Córdoba Argentina. Sí. Pero claro, bueno, el chiste ya, como decirlo, ya está cantado, ¿no? En vez de a la Córdoba Argentina, Mortadelo busca el autobús y se van a la Córdoba Española, ¿no? Pero claro, yo empecé a leerlo y el tío va, empieza a subir montaña. Cuando llega a la montaña, el autobús se queda trancado, baja para abajo, atropella un rebaño de cabras, se mete en un desierto. Cuando van por el desierto, se le pincha una rueda y claro, dice, no, es que... Le dicen, cambia la rueda, dice, no, si es que la rueda la he quitado, como pillaba muchos sitios, la he quitado. Pues ¿qué es lo que pasa? Pues que pone a toda la selección española a levantar la parte de delante del autobús y él coge, saca el bracillo por la ventana del autobús, va tan tranquilo conduciendo, mientras toda la selección tiene que llevar el autobús arrastrando, ¿no? Llegan a un taller, le ponen la rueda, se montan y cuando ya han andado unos cuantos kilómetros llegan a otro desierto. ¿Y qué es lo que pasa? Que no tiene gasolina, se le ha olvidado esta gasolina. Pues venga, toda la selección otra vez a empujar durante día el autobús, porque dice, no, si hay una gasolinera aquí al lado. Pues bueno, pues la página en cuestión, ¿no? Se puede ver como están en el desierto y llevan ya día empujando el autobús y el único que va a montar es Mortadelo, tan tranquilo, dando el aire. Y van andando y dice, oiga, ¿seguro que ha entendido bien dónde le han dicho que estaba el poste de la gasolina? Y dice, que sí, y tal. Y uno de la selección que haya rendido con la lengua afuera y dice, yo no puedo más. Dice, que ese que el conductor agarre una lata y vaya él solo a por el gasoil. Y todo, eso, venga, sí, no sé qué. Se baja Mortadelo con la lata y dice, está bien, ya voy, suerte que me tiene a mí para sacar de las situaciones difíciles. Claro, el tío se pone su loco y todo, tranquilo, que naro que te pierdes, no sé qué, y el tío muy sobrado, el Mortadelo. Y entonces se ve la típica escena, que se repite la misma viñeta durante 3-4 veces, en donde se ve una piedra y se ve el sol de fondo, y entonces los de la selección se apoyan en el autobús, y entonces empiezan a salvar las situaciones difíciles. ¿Qué cara tiene el tío, macho? Se ve cómo se va escondiendo el sol. Dice, nunca debimos fiarnos de él con esa pinta y vamos que se hace de noche. Pues no tarda nada el condenado, claro, con la facha de oruga reumática que tiene, ya está saliendo al sol. Dice, otra vez te soy achicharrante y el muy cerdo sin venir. ¿Qué se puede esperar de semejante hiena? Es un sapo despreciable. Y en eso que sale Mortadelo de la piedra y dice, ajá, ya sabía yo que tenía que quedarme a ver lo que decía. Y se quedan todos muertos. Sabía que aprovecharíais mi ausencia para criticarme, lo he oído todo cotilla. Y salen todos corriendo detrás de él para matarlo y el tío. Pero bueno, si encima tendrán y toda la razón, ¿no? Yo me quedé alucinado porque digo, ¿cómo se puede tener tanta pachorra? Está una noche entera detrás de una piedra ahí con el tío que tiene que estar pasando hambre. Cuando tienes 7 años eso te impacta bastante. Aunque ahora lo lees y te parece un chiste de pequeño, tú en vez de pensar en el chiste piensa en cómo el tío podía estar encogido detrás de una roca una noche entera, ¿no? Qué bueno. Y bueno, ya para acabar de decir que este cómic, si lo queréis conseguir, se puede encontrar en la colección Olé de Mortadelo de la edición Bruguera, el número 149, lo podéis encontrar fácilmente si lo pedís a cualquier librero. Mundial se titula, ¿no? Se llama Mundial 78, un mundial que sale muy pocho. Que sale muy pocho. Además, de verdad, fíjate, en el partido famoso contra Brasil no jugó Mortadelo, porque lo que falló Cardeñosa es imposible. Si hubiese estado Mortadelo, bueno, igual lo mete. Ahora que lo dices, ¿sabes quién en este cómic jugó la final de ese Mundial? Sí, hombre. Ah, ¿en el cómic? En el cómic. No. La realidad creo que la jugó Argentina contra Holanda, me parece. Sí. ¿Sabes quién la jugó en el cómic? ¿Quién la jugó? Pues la jugó España contra Alemania, tío. Toma ya. Fíjate, y no le gustaba el fútbol, tío. Y fue la final que ganamos nosotros del Mundial, macho. Qué bueno. Bueno, aquí en el cómic no la ganamos, la perdemos porque... digamos, jugamos contra alemanes que los pintan como auténticas bestias, claro. Y entonces le da una especie de elixir que hace que se peleen entre ellos, el profesor Basterio. Pero en vez de pelearse contra ellos, lo que hace es que los cabrea que te caga y se tira por la selección española y los matan a palos. Y el único que queda es Mortadelo. Y entonces un árbitro que hay ahí le dice: bueno, como tú eres el único que queda, juega tú solo. Y coge el tío, pega una patada y tira contra la portería cuando está a punto de acabar el partido. Da la pelota en el póster de la portería contraria, rebota y se mete en la nuestra. Entonces el Mundial la ganan los alemanes. Pues mira, se confirma, a Ibáñez no le gustaba el fútbol, porque un español que dibujase un cómic... Putear el cómic al final, tío. Claro, un español al final, una final del Mundial en un cómic, lo gana España, sí o sí. Pero bueno, claro. No somos japoneses. Pues Frank Carmona, un aplauso, por supuesto, para esta novedosa sección. Sí, señor, el cómic que me marcó. Estará cada dos semanitas intercalándola con Play y cómic la próxima semana. Bueno, no te vayas, hijo Midor, porque vamos a localizar el bocadillo. De gran final ya. La semana pasada, este era el sonido, cortito pero intenso. Nos caes bien. Tienes potencial. Esto me supera. Y después de una semana, más o menos sabéis cuál es la respuesta, y si no es más o menos... La que anda a los Pablos. Sí. ¿Cuál, Ramón, perdona? La que anda a los Pablos son inepotentes. Correcto. Pues Kikas, la película. O sea, sí. Si no, tampoco voy a dar más rodeos. Los Pablos, Barroso y García, y además, esperaos porque hay otro nombre por aquí, pero claro, vamos a dar dos entraditas para Cine Monumental, dos números de La Duna, creo que los Pablos los tienen todos, incluso los que no han salido todavía. El otro nombre, Isabel Rueda Martín, ¿vale? Que también dijo, pues, Kikas. Así que Isabel, gracias por participar, sigue intentándolo porque el primero en llegar fue Pablo Barroso, esta semana. Cambiamos de bocadillo y atención porque llega este que yo creo... Y hombre, no es tan fácil como el de la semana anterior, pero tampoco es que sea de los más complicados. Eso sí, vais a notar un idioma raro, ¿vale? En este trocito. Escuchemos. Debo andare. No, aspetta. Poco, perché sta per piovere. Che stupido. Davvero, te lo assicuro. La temperatura si è abbassata di 2 o 3 gradi. Lo sento, c'è umidità nell'aria. Tra un attimo pioverà. E quando piove è come se il mondo fosse coperto da un tetto. Ogni goccia che cade fa un suono appena batte su una superficie. E allora è come se i miei occhi vedessero di nuovo. E io ti voglio. Ahí está la clave, ¿eh? Ahí está la clave, sin duda. Fran. Hay que hablarlo italiano, estos que pali que tienen, se encantizan a cualquiera, ¿eh? Ahora sí, un pequeño truco, es que viene en italiano el trocito esta semana. Buscamos una película, ¿vale? Es la única pista que voy a dar de momento. Pero tiene algo que ver con los cómics, ¿no? Sí, tiene algo que ver con los cómics, claro. Es un cómic llevado al cine. O sea, que es el título de una película. Es un diálogo entre el prota y la muchachilla. Es otra pista. Hasta ahí llegábamos. Y hasta aquí podemos llegar, ¿vale? Eso lo hemos cogido. Vamos a repetir los mejores momentos, un extracto de este corte. Debo andar. No, aspetta. Poco, perché sta per piovere. Che stupido. Davvero, te lo assicuro. La temperatura si è abbassata di 2 o 3 gradi. Lo sento, c'è umidità nell'aria. Tra un attimo pioverà. E quando piove è come se il mondo fosse coperto da un tetto. Ogni goccia che cade fa... También os digo una cosa, con todo el respeto del mundo al italiano, me parece un idioma formidable. Pero ver este trocito de esta película en italiano es como si estuviésemos viendo una teleserie esta de Antena 3, y es una muy buena película, la que buscamos. Ya digo, con todo el respeto que he hecho yo ahora un montón de amigos también. Hombre, yo espero que no sea Conan. No, me lo imagino con eso. No es Conan, ¿vale? Ya lo digo también. Decir que la temperatura ha bajado a 3 grados no es típico de Conan. Fran, dice. No, digo, me ha parecido entender como que el tío se metía en el agua o algo así, empezaba poco, no sé qué, y la temperatura, no sé qué. Tampoco se metía... Estaba abriendo el calentador y salió el agua fría o algo, ¿no? Tampoco se metía el payo en el agua, ¿vale? ¿No? Es otra pista que damos también importante. Pero le ha dicho que vaya poco a poco, así que... Poco a poco. Llevar la mente. Pues, Frank Carmona, te esperamos la próxima semana. Un saludo, un abrazo muy grande. Venga, niño, tenés cuidado. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a despedir con la canción, el disco dedicado que creo elige Ramón, sí, esta semana. Sí. Y yo me pedí hoy algo de Reincidente y básicamente Vicio, para contrarrestar este tipo de Semana Santa. Anda, vienes tú antisistema, ¿no? ¡Qué hereje eres! ¡Qué punk! No puede ser, con los pelos largos y todo, de verdad. Sí. Bueno, pues gracias a Fran, a Ruth, por cierto, que no ha podido estar hoy, pero que volverá la próxima semana, a Santi Girón, a Gabo Nevo, los amigos de Moviola, Mirinda... Hoy especial Antonio Mingote, por supuesto, dedicado a este Planeta Duna de la semana. Y gracias a Ramón, que vuelve a Logroño. Se me ha olvidado preguntarle a Frank por lo de Green Arrow. Anda, es verdad. En otra ocasión. Bueno, ya cuando vuelvas de Logroño, ¿vale? Otro día. Gracias a Juanma. Muchas gracias a ti. Y gracias a Javi Sánchez. Hasta la próxima. Adiós, amiguitos. We'll be right back.